Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. ¿Qué onda? Sean bienvenidos a la séptima transmisión de Papaya Split, un espacio para hablar sobre la labor femenina en las artes multidisciplinarias, especialmente sonoras, tanto experimentales como underground de la Ciudad de México. Aquí transmitiendo de forma libre, comunitaria y nómada por Radio Cósmica Libre. Yo soy Pusa Mantista y hoy tenemos una entrevista con Albania Juárez, que es una artista sonora de la Ciudad de México, que estudió la licenciatura de Letras Modernas Francesas en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente realizó la carrera de Artes Visuales en la Esmeralda. Albania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sam? Muy bien, contenta de estar aquí en tu programa y pues de que haya estaciones como esta en donde haya espacio para las chicas que andamos ahí abriéndonos paso poquito a poco en varias cosas. Pues claro que sí, qué chido tenerte también por acá y pues que en la forma de lo posible sigamos activas en la pandemia. Sí. Sí, y pues un gustazo también pues escuchar tu trabajo y tenerte por acá para saber de qué se trata y de dónde viene lo que pues sonorizas, ¿no? Sí, claro. ¿De dónde no viene? Sí, exacto. Pues leyendo tu semblanza leí como muchas cosas interesantes en ese parrafito. ¿Qué es la arqueoastronomía? Pues la arqueoastronomía, digamos que es como el estudio del cielo que tenían como nuestras sociedades antiguas. Y pues la arqueoastronomía es como estudiar ese entendimiento que tenían estas sociedades acerca del cielo, ¿no? Los fenómenos que ocurrían eran usados por ellas, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Como existía esta especie como de cultivos que estaban basados, que ahorita ya es muy retomado y conocido por las fases de la luna, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. O como alguna de las construcciones de las pirámides, pues estaban orientadas también a la salida del sol o a la vista de ciertos acontecimientos en el cielo como cometas o constelaciones y ya, eso es básicamente la arqueoastronomía, ¿no? Estudia como el concepto del cielo cultural, el concepto cultural que se tenía en esas sociedades antiguas y pues bueno, que quizá ahora pues un poco se ha mezclado, se ha perdido, se ha combinado con otras cosas, se ha enriquecido también, pero bueno, es interesante ver qué cosmovisión tenían. Entonces ese estudio es el que pues me exploro un poco, trato de explorar en las cosas que hago, ¿no? Ya sea a través del dibujo o a través también de la música en lo sonoro es muy nuevo, ¿no? Pero en otras cosas que he hecho pues ahí ando explorando y viendo, asomándome un poco más al cielo, que luego como que estamos acostumbrados a ver siempre qué pasa abajo de nuestros pies y sí. No, luego no. Sí. Nos falta voltear arriba más seguido, ¿no? Sí. Aprender del cielo, del mundo. Exacto. Como las conexiones, ¿no? Que existen. Claro. Que, está padre porque como lo que puedo leer de tu trabajo es que es súper orgánico, natural, fluido, y que viene también como de la observación constante, ¿no? Y una introspección súper orgánica, ¿no? Como de lo Sí, sí, como de los acontecimientos, ¿no? Que pues que se observan en la naturaleza, en nuestra hábitat. Ahora, bueno, siempre había tenido la inquietud, ¿no? Y pues gracias a una amiga como que fue la que más, o sea, me abrió como el panorama hacia la arbolaria. Entonces ahí es donde pues surge todo mi interés con respecto a, pues, bueno, más bien mi inquietud, ¿no? Como que me empecé a cuestionar yo qué tanto estaba, pues, inmersa en estos y conectada, ¿no? Con esta parte como, pues, más, más orgánica, como dices, de la vida. Entonces, y pues ahora con la pandemia se intensificó todavía más esto, y después me mudé como a una zona un poco rural, no, más bien rural. Entonces, pues sí, luego lo único que tienes a tu alrededor es es pasto y más pasto y algo de lo que queda de bosque, y pues te llama, ¿no? Te llama eso. Y pues siento que eso ha sido como una fuerte influencia en las cosas que termino por hacer. Y sí, como dices, mucha observación, ¿no? Básicamente yo diría que es todo eso, por lo menos la raíz así de todo, ¿no? Es, pues sí, estar un buen rato así observando y dejarte sorprender un poquito por los procesos que vas encontrando. Hacer tierra, justamente. ¿Hacer qué? Hacer como tierra, ¿no? Justamente. Sí. Ajá, sí, exacto. Sí, enraizarte. Plantarte. Exacto. Qué chido, porque justamente como esto del COVID, o sea, sí es un suceso que cambia el rumbo de la historia, pero que también como que, no sé, queríamos un cambio brutal. Llega el cambio brutal y pues no nos queda más que existir dentro del caos, ¿no? Y volver a conectarnos para realmente entender qué es lo que tiene importancia. Sí, sí, exacto. Por lo menos ese es el mensaje que yo he sentido, ¿no? Sí, y suena como, quizá como muy repetitivo, ¿no? Quizá para algunos, ¿no? Esta onda de, bueno, la pandemia, bueno, cuidemos entonces, pensemos lo que estemos haciendo, bueno, no vayamos tan rápido, bueno, cuidémonos del medio ambiente, ¿no? Pero creo que en el camino hay como muchos procesos muy complejos, ¿no? Que exigen y que te hacen entender a mayor profundidad esas palabras. Y creo que tiene que ver mucho con las conexiones que uno va encontrando. Y las sorpresas también. No sé, me refiero como a un ejemplo súper burdo, ¿no? Quizá ponerte a observar, ver cómo crecen las plantas de tu casa, ¿no? Ahí en tu departamento, ¿no? Ahora el tiempo como que se siente distinto, algunos tenemos más, otros tenemos menos, pero creo que hay como una posibilidad de detenernos un poco y quizá ir, sí, y dejarnos como sorprender por la observación y ver qué nos dicen las cosas, ¿no? Que nos rodean. Y pues ya. Sí. Así he sentido el proceso, pues, de entre otras cosas, ¿no? Complejas y bueno. Pero pienso que, como dices, ¿no? Es como nos toca ya esto y órale, tratar de adaptarse, pero también creo que es una posibilidad de adaptar las cosas a nuestras, también a ciertas cosas que por las que hemos venido quizá algunos luchando o creyendo ya desde hace un rato, ¿no? Antes de que pasara la pandemia. Entonces creo que también está lleno de esa posibilidad de poder traer un poco más al frente ciertas luchas y ciertas, sí. Claro, pues como dices, explorar otras posibilidades. Uh-huh. Ahora que se abre la brecha, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pues sí. Y más que ahora que están pasando, o sea, tantas cosas, siento que de repente el COVID se queda corto, pues como decíamos, ¿no? Que ahora todo es por computadora, estamos encerrados, la economía uh-huh. cambia, la escuela cambia, el trabajo cambia, y que dentro pues de todo lo malo pues hay que rescatar lo mejor y justamente pues encontrar oportunidades para organizarnos y pues no mantenernos pues sí al pie de la lucha, ¿no? En las formas que podamos, como ahora lo del agua, pues la privatización de los fármacos, sí. La biopolítica, pasan tantas cosas. Exacto. La no sé, la filtración de datos, ¿no? La falta de el despojo de privacidad que uno tiene en la red, ¿no? También eso, bueno, eso por lo menos es algo que a mí me preocupa un buen. Sí, ¿no? Y que la hipervirtualización que está sucediendo, ajá. No solo, pues, como que no solo empezamos a alimentar esta red de por vida, sino que cada vez tiene más información nuestra, ¿no? Nuestra huella digital y después la huella digital ya la tiene el banco. Sí. Y empieza a ser como todo tan enredado y siento yo que ha habido como una temporada de autohackeos, no sé por qué, pero de repente la tecnología es tan cuadrada, o sea, en ciertos aspectos como, no sé, se te bloqueó, a mí por ejemplo, se me bloquea la computadora, ajá, porque la formateé, y si no ingreso mi PIN a la primera, se bloquea mi computadora 2 horas, a menos que ingrese la contraseña que hice hace 5 años de un correo que no tengo, que no uso, y me mandan mi contraseña a un número que ya no tengo. Y es así como de, güey, o sea, me tengo que esperar 2 horas y para cambiar la puta configuración, pues necesito mi pinche contraseña. Y es como, pues ya me hackeé a mí misma, estoy así atadísima de las manos. Y esto pasa todo el tiempo. Sí, total, total. ¡Qué horror! No, o sea, es horrible. Sí, sí. Siento que ahorita es como una época en la que está medio esquizofrénica toda esta parte tecnológica y virtual. Es como, sí, como que siento que justo es toda esta información y toda esta como uso masivo, ¿no? De este espacio. Uh-huh. Pero bueno, al fin de cuentas también lo veo que esto es como un como cuando estás haciendo un pastel y andas armando la masa y entonces no tiene forma y estás ahí amasando y entonces está luego las tiras y luego las haces bola otra vez y, o sea, siento que está en ese proceso, pero como justo pronto para hacerse, hornearse y quedar ya bien hecho el pastelito, ¿sabes? Entonces, en lo que se acomoda y en lo que va aprendiendo de sí, o sea, sola la red y sola como, sí, de acomodar tanto dato y cómo ir funcionando, porque nosotros mismos les vamos dando esta información y nosotros mismos les vamos nutriendo, ¿no? Y entonces siento que es como ya un ente que va aprendiendo y que cada vez más va a ir a, pues, quizá adaptándose también a las necesidades que vayamos requiriendo. ¡Qué miedo! ¿Sí? Sí, la era del fin del hombre, gracias. Pues bueno, eso está, no está descartada, ¿no? Sí, está de posibilidad. No, es que sí está cagado, ¿no? O sea, sí. Me siento que de repente pensamos como en la tecnología y el futuro y sentimos que van a ser, no sé, muchos años. Pero no, o sea, ya las cosas están sucediendo. Sí, no, y yo pienso que en el año que viene va a ser a una velocidad tremenda, o sea, es como si hubiera agarrado vuelo con esto de la pandemia y ahora otra ya va para adelante y creo que vamos a ir a una velocidad bastante, mucho más acelerada en esta cuestión como virtual, tecnológica, y como dices, que va afectando el trabajo, o sea, la vida en sociedad, el contacto, todo, ¿no? Por ahí, ajá, en las teorías conspiracionistas, sí. Se hablaba justamente como, o sea, que era pues un pedo incubado y que se necesitaba, o sea, porque el neoliberalismo es algo completamente planeado, literal. Uh-huh. Y y era como de, bueno, ¿cómo vamos a pasar al siguiente paso? Mantener como las revueltas, transformar la economía en lo virtual para poder utilizar el dinero que no se tiene, porque hay como este pedo económico del dinero ficticio que está en internet, ahora de los bitcoins, y querían como pues unificar las monedas, ¿no? Como sí. En su momento lo hicieron con el papel moneda, pues ahora va a ser el papel digital y volver todo virtual para tener un control, pues que también habla como de un fascismo, que habla claro. De una hiperindividualización, pues que esto genera una desconexión total con la comunidad, con la empatía, también pues se viene la era de los bebés de diseño, ¿no? La segregación genética y tecnológica se va a ver como jamás se ha visto en la historia. Sí. Y da un chingo de miedo. Sí, y la verdad, o sea, pues yo no descarto tanto, o sea, no descarto nada, ¿no? No descarto nada. Claro. O sea, también hay cosas como bien positivas que igual ahorita hablamos, pero esto de las teorías conspiracionistas, pues no. Claro, hay mucha locura, hay mucho material para ponerte a escribir así un libro de ciencia ficción. Que ahora ya no sé, ¿no? Porque se siente todo justo como si estuvieras viviendo una ficción. Sí. O sea, pero ya la realidad superó. Ya, exacto. Y ya todo está real, ¿verdad? Y ya se me fue qué te iba a decir, pero bueno, no lo descarto por completo. Y pues sí, está interesante ver ahora hacia dónde pues vamos a lanzarnos, ¿no? Sí, pues no queda más que agarrarnos bien fuerte y pues seguir haciendo, ¿no? No ceder, no detenernos. Exacto, al mismo tiempo creo que hay justo una... Pues yo sí lo siento como una especie de cambio. Sí, cambio de paradigmas y de como este cambio de vida también nos exige, o sea, también creo que nos muestra que la vida como nos enseñaron y los caminos posibles que teníamos, las opciones, pues no son las únicas, ¿no? Entonces, pues siento que, por ejemplo, se han estado armando redes como de personas que justo están interesadas en, por ejemplo, el movimiento de pues la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, gente que ya está buscando justo no depender del Estado, porque se ha visto que es insuficiente, ¿no? O sea, que no nos va, esos güeyes jamás tuvieron, no tienen idea, no saben ni qué hacer, ajá. Y recordando esto y hablando de las teorías conspiracionistas, pues sí, o sea, ¿qué es lo que, quiénes han demostrado que más o menos están en control o están suministrando a la sociedad y quiénes llevan los alimentos y así? Pues es justo la empresas y toda la comunidad, pues la, pues sí, la, el sector privado, ¿no? Entonces, el Estado, pues no sé, se siente débil y pues algunos dicen que es como el paso también como a la anarquía, pero a la anarquía neoliberal, ¿no? Este, en donde pues el Estado muere, ¿no? Y la autonomía, pero ahora entonces para qué. Ajá. A mí me da muchísimo miedo porque justamente, pues viendo, ¿no?, lo que es el imperialismo, pues es que es un patrón en toda Latinoamérica de acciones de terceros por intereses de terceros, y que al final, pues, o sea, el COVID y esta teoría de conspiración que de repente es más como, pues también sentido común, sea o no cierta, ellos siguen teniendo el control de los recursos y ellos van a seguir poniendo las reglas mientras pues la gente siga obedeciéndolas. Entonces, como esto del agua, ¿no? Así de, bueno, ya va a entrar a, ya cotiza en la bolsa. Sí. Y es como de, bueno, pero ¿en qué momento empresas privadas tienen el derecho del agua en tierras extranjeras? O sea, simplemente es como, si el gobierno lo permite, pues porque le toca su mochada, pero lo que debería de pasar, en vez de preocuparnos y seguir consumiendo, pues es organizarnos y mandarlos a la chingada. Exacto, exacto. Soberanía, sí, alimentaria, soberanía medicinal, güey, soberanía de todo, porque... De todo, todo se la chingada. Sí. Ya vámonos a la montaña. No, está cabrón porque justamente hace un tiempo vi un documental de un, pues como un grupo religioso que se llamaba los Rajanijashpur o algo así. Vivían en Estados Unidos y fueron muy populares en los 60s y 70s porque justamente empezaron a llegar a este sueño, ¿no? Se organizaron todos juntaron sus bienes, y hablo de todos, cientos de personas, y crearon un pueblo construido en el amor, ¿no? No en la economía, no en la competencia, en el amor. Todos los hijos de todos eran criados por igual, o sea, así como un sueño, y aparte eran budistas, todos vestían como de un color guinda, morado, y pues en Estados Unidos los empezaron a marcar como una secta, porque empezaron a tener pues valor económico, ¿no? O sea, hicieron un pueblo que era así como del futuro, luego empezaron a comprar terrenos en un pueblo abandonado, pues de viejos blancos, y pues ya no les pareció, porque eran pues una bola de hippies con dinero, y empezó todo un juicio mediático y literal un juicio en el que pues los obligaron a destruir su ciudad, a mudarse, o sea, una violencia por parte del Estado impresionante, y es como la lucha de pues como de esta utopía. Siento que hay muchas personas de nuestra generación que justamente queremos como esta autonomía, pero pues no sé, siento que falta no sé, es que me da miedo como usar la palabra de militarizarnos, pero pues estar preparados para todo, ¿no? No solo como trabajar en la tierra de amor por amor, de uno para todos, sino también pues saber que está esta otra realidad, ¿no? Y que todas las cosas tienen pues sus dos caras, y que así como el mundo se va a ir muy, muy a la chingada, pues muchas cosas chidas van a pasar, porque justamente somos muchos los inconformes, y, uh-huh. y pues muchos que seguimos accionando, incluso en el caos. Claro, claro. Y además, pues, ¿qué nos enseña así, pues, reflexionar en nuestro pasado, ¿no? Que creo que así parte de la naturaleza, aunque no querramos y que tenemos, pues es pues reconocer que tenemos una parte bien oscura, ¿no? Y esa es nuestra naturaleza. Entonces, pues sí, entiendo cuando dices que tenemos que estar bien preparados y sí, obviamente no es como militarizar, pero tenemos que como que, pues sí, habrá que desarrollar un sistema de defensa en el que, pues porque al fin de cuentas, pues no nos van a regalar las cosas. Exactamente, y tampoco nos van a dejar así. Ay, pásenme. Ay, va, hagan lo que quieran. Les regreso su río. Exacto, ¿no? Entonces. Aguas pues, gratis para todo México. Es que necesitamos agarrando el agua, pues para justo después devolver. Que prácticamente así de absurdo es el discurso, ¿no? O sea, entre líneas y lleno de colores y de publicidad y lo que quieras, pero es eso. Así estás... es como pensé en Cancún. O sea, el discurso de Xcaret es prácticamente ese. Así como hay tantos cenotes aquí y los van a contaminar, pueblerinos, antes cochinos, nosotros mejor compramos el espacio, les damos empleo y lo conservamos. Ajá. Y de repente ves un monstruo por todos lados, hay Xcaret ahora en Quintana Roo, y pues prácticamente son dueños del agua. Sí, no manches. Está muy fuerte, o sea, es un elemento. O sea, igual se oye muy obvio, ¿no? Pero es que al mismo tiempo esa obviedad es lo que lo hace tan fuerte, ¿no? Pensar que, o sea, algo tan elemental como el agua, algo que se necesita para justo la subsistencia, pues dejar que sea comprada, ¿no? Dejar que nos la quiten, dejar que nos hagan creer que no podemos nosotros cuidarla nosotros mismos, que no podemos. O sea, está muy loco ya llegar a ese punto de que un elemento, uno de los cuatro elementos así que equilibra la vida. Exacto, ¿no? Es muy fuerte eso. Y además que es privatizado y que nos lo estamos acabando, ¿no? Nos estamos chingando. Es que es absurdo, o sea, como yo pienso siempre como en el baño y en cuánta cantidad de agua se desperdicia cuando te bañas, cuando lavas ropa, cuando le echas agua limpia a tu caca para que se vaya. Uh-huh. Es como, güey, qué pedo, tiramos una cantidad de agua limpia a lo pendejo. Ajá, sí, no. Y pensar también de repente, no sé, que es un elemento, no sé, que no tiene vida. Yo siento que, pues, como líquido está lleno de, pues, energía, ¿no? Uh-huh. Lo consumes, es energía lo que estás tomando. Uh-huh. Y, pues, llevamos años contaminando nuestros alimentos, sí. ¿No? Sí, y pues, bueno, hablando de esto que dices, como de que sí tiene vida, de que no, o sea, yo creo que justo es una de las cosas que, por lo menos aquí en México, yo me siento afortunada de haber heredado que varios de los grupos de los originarios, ¿no? Las comunidades indígenas u otros, ¿no? Pueden ellos reconocer sin cuestionarse ni complicarse que pues que todo lo que rodea y más las cosas esenciales que los mantienen, pues está lleno de vida, ¿no? Entonces hay como una concepción ahí que nos ha como un concepto ahí que nos ha dejado mucho y que no, nos hemos respaldado mucho en la ciencia, ¿no? Que es como la gran, el gran argumento, ¿no? Para demostrar lo que es razonable y lo que no. Pero esta parte como cultural, ¿no? Y regresando a lo de la arcoastronomía, la parte cultural en la que la cosmovisión que se tiene de las cosas, creo que, ahí siento que contiene un poco también de la clave para que nos podamos sentir conectados y entendamos, ¿no? ¿Qué es lo esencial, ¿no? Y quizá, ¿por qué no, ¿no? Discutir qué es lo que, entonces, qué es lo que es vivo o no, o sea, qué es lo esencial o no, o sea, no sé si me logro explicar. Sí, claro. Pero sí, pienso que esta idea animista, ¿no? De las cosas, de ver todo vivo, es como... es donde viene la posibilidad de tener también conciencia del cuidado y de no dejar. Claro, saber que todos estamos conectados, ¿no? En este gran organismo, nuestro planeta. Sí. Y justamente pues llegar a habitar, no a expropiar, conquistar y contaminar. Ajá. Antes de ir a nuestro primer corte, hablando pues justamente sobre la arqueoastronomía, ¿alguna predicción para la nueva era de Acuario? ¡Uf! ¡Qué fuerte! Sí. El 21 justo entramos, ¿no? Sí, ah, no es cierto, ya. ¿Hoy? ¿Hoy? No sé si ya entramos o el 21 entramos, ¿verdad? Es donde se alinea Júpiter y Saturno y entramos a la era de Acuario. Híjole, pues ya soy optimista, ¿ves? Entonces, sí, pienso que podría poner la predicción de más comunidades conectadas y más mujeres defensoras de la tierra, güey. Somos hijos de la tierra, aunque sea por muy hippie que algunos puedan sentir, es una metáfora. Es verdad. Es la verdad. Es la verdad, así de simple. Entonces, eso yo querría, ¿no? Voy a tratar de pensar en esa predicción, güey. Invocarla. Claro, lo que uno cree, crea. Ajá. Hay que creer cosas buenas. Pues vamos a un corte. Volvemos con más. Yo soy Pusa Matista. Estamos con Alvaria Juárez y esto es Pupay Spirit. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. cósmica. Cósmica. Radio cósmica. Cósmica. Radio cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio cósmica. Cósmica. Radio cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Ya estamos de vuelta, esto es Papaya Split aquí por Radio Cósmica Libre y pues estábamos hablando con Albania Juárez, hablamos sobre muchas cosas, sobre la arcaastronomía, la herbolaria, el COVID, las posibilidades, ¿no?, futuras. Y ahora quisiera que me comentaras más, que me hablaras sobre cómo iniciaste con la experimentación sonora. Pues, híjole, no estoy segura bien cuándo. Sí, bueno, bien formal. Más, o sea, cuando empecé a como a tomarme en serio, yo creo que pues quizás hace como un año, dos, o sea, ha sido relativamente nuevo. Sin embargo, pues hace muchos, muchos años que me interesó este tipo de música, ¿no? Que he sido público de escucha de este tipo de música ya, quién sabe, hace como quizá 10, 15 probablemente. Y recuerdo mucho que fue como un concierto que hasta la fecha no recuerdo quiénes fueron, porque además creo que no los he vuelto a ver, pero fue un palomazo que se echaron un saxofonista y una chica vocalista. Era un concierto, creo que de música más bien como mexicana y tradicional, no me acuerdo, y en uno como de entre canción y canción se echaron un palomazo y fue una cosa así, pura locura, y fue más bien como improvisación sonora. Y cuando lo escuché dije, híjole, yo quiero, ¿dónde escucho más de esto, no? Uh-huh. Y ya a partir de ahí, pues sí, me metí ahí a explorar y después encontré que aquí en México había una escena, ¿no? Uno de los primeros lugares que recuerdo que de haber visitado y que, pues, me influyó para que yo empezara a hacer también mis locuras, pues fue el Yazorca, ¿no? Que es un espacio que hasta la fecha sobrevive, está en pie, en resistencia. Y pues hay varios músicos aquí de la ciudad, pues se presentaron y fue, creo que a partir como del free jazz y la improvisación y sí, ensambles acústicos que me empecé a acercar a esta música. Y ya después en algún momento se intentó armar un ensamble con amigos y en algún momento me llegó un serrucho. ¿Cómo? ¿Cómo pues quieres saber la historia del serrucho? Pues sí, ahí trata justo con bajo esto como idea de como de jugar con la sonoridad de cada objeto, ¿no? De entender que todo objeto te podría tener una acústica o podría omitir. Que todo vibra. Ajá, ¿no? Darle voz así a todo y pues ya mezclarlo y a ver qué sale, ¿no? Me llegó el serrucho y en algún momento, ya no recuerdo también quién, alguien me dijo, es que eso también puede ser tocado con un arco de violín, creo que podrías probar, ¿no? Y en algún momento pues también ya me fui a Bolívar, me compré mis arcos y empecé a sacarle sonido. Y dije, es como un theremin, pero más, no sé, chillón y puedo cortar madera con esto, ¿no? Entonces, puedo construir cosas, ¿no? Mientras que hago música. Si no sirve la música, pongo mi carpintería. Esto tiene más opciones. Y es barato. Sí. Okay. Y así, así es como... Ajá, como, me, como empecé con la improvisación, con, bueno, con, sí, con más, explorando el sonido, ¿no? Ajá. Y ahora que estás en distintas agrupaciones como Montañas Rojas, La Banda y este, Mota de Polvo, ¿cómo fue? Este? Pues fue también muy, muy... Todo, digamos que muy, muy accidentado, pero a la vez también buscado, ¿no? Porque ya llevaba, sí, ya llevaba muchos años de escucha, llevaba muchos años ahí entre el público, de concierto en concierto, y sabiendo que quería intentarlo, y también, no sé, consciente de que... pues empecé, me llamó la atención también que había, en ese entonces, pues había pocas chicas, ¿no? Tocando. Entonces, pues no sé, una como de las que más me influyó fue Paulina Oliveros y Johanna Broda y todas las de esa generación, ¿no? Entonces... pues, pues sí, dije, quiero un ensamble y quiero tocar con chicas, y fue en una como de reunión que se hizo, Radio Niágara, que Adriana Camacho organiza como conciertos, es un espacio lindo donde ella organizaba de vez en cuando conciertitos, pues ahí encontré a Alda, que también ya algunas veces ya la había escuchado tocar, a Larita, y le propuse, y luego a otra amiga, Loreta Rato, a Lina Maldonado con su violín, y pues así es como surgió Montañas Rojas, con las ganas de echar un ensamble entre chicas y también ver qué tanto nos conectábamos y a ver qué tanto sonábamos, ¿no? Y pues con ganas de tocar más, de encontrar espacios donde pudiéramos pues sonar, ¿no? Y que hubiera más pues apertura para chicas. Entonces, pues así fue. Y ya de ahí, pues así, o sea, La Banda es un dueto que tengo con Loreta Rato. Y después Mota de Polvo fue curioso, también es muy nuevo el Mota de Polvo, o sea, de hecho fue poquito antes de que empezara la pandemia, que una amiga, Paola Landa, me invitó a tocar en Vacas Verdes, que fue un espacio súper nuevo que se acaba de abrir meses antes de la pandemia, y me invitó a tocar, y entonces dijimos, bueno, ¿y si invitamos a más? Y entonces se sumó esta Melody Michelle con su fagot, Teresa Arias después, y bueno, y nos juntamos, nos cancelaron el concierto, todo se canceló por la onda de la pandemia, y pues con estas ganas de seguir armando cosas en virtual, así, vamos a tocar un cacho cada quien, y yo te lo mando, y luego tú me lo mandas, y luego entonces escuchamos, y luego uno entra aquí, y otro así, ¿no? Pudiendo y queriendo estar movidas, y saquemos así la rola, unas rolas, el día que íbamos a tocar, pues, órale, saquemos unas rolas, ¿no? Y así virtualmente, ajá, pues nos organizamos. Y realmente Mota de Polvo ha sido la mitad de nosotros hemos tocado juntas, o sea, en persona, y la otra mitad, pues no, ¿no? Entonces es un ensamble entre virtual y no. Y presencial. Ajá, pero pues con ganas de sacar algo. Y al final, pues salieron cosas muy lindas, ¿no? Qué lindo. Entonces, qué pues ojalá chido. Que pronto ahí... ahí pronto va a salir así nuestro pequeño cassette y mi primer como disquito recopilación en Bandcamp. Entonces, ahí para que... ahí ya tienen un... sí, eso. Sí. Al huevo. Y así. Entonces... ¿y actualmente podemos escuchar alguna pieza tuya en internet? Pues tengo ahorita el SoundCloud y está como Tirana. Uh-huh. Así, ahí es donde estoy subiendo cosas y también en YouTube está lo de Montañas Rojas en el canal de, creo que Alda, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, con Montañas Rojas. Producciones Alda Verde, ¿no? Ah, claro, sí. Ella que siempre se rifa con la edición y con la grabación y todo, pues ahí también está nuestro ensamble. Y así en el SoundCloud de varias de nosotras. Y pues bueno, ahí está las ganas y el plan de también sacar uno para que se pueda escuchar ya en Montañas Rojas en Bandcamp, ¿no? Que se pueda hacer nuestro recopilado y pues que sí. Se escuche. Sí, seguirle. Exacto, seguirle. ¿Y tienen pensada alguna presentación, aunque sea virtual, en el 2021? Pues por ahora no tenemos fecha, ¿no? Justo cuando apenitas se abrió un poquito y estábamos en semáforo naranja, pudimos presentarnos en Café Trevi antes de que cerrara. ¿Y dónde más? Ay, sí, yo quería decir. Ah, en el... ¿Cómo se llama este café? Bueno. Y ahora no, pero esperemos que se arme algo en Tepoztlán. Tenemos muchas ganas de armar un concierto. Entonces, y también ahí en Tepoztlán pues está juntando la banda, hay varios músicos que se están juntando y están también empezando a sacar como sesiones, pues sí, virtuales, en donde entonces pues espero, y si no, igual pues queremos juntarnos y armar quizá un evento nosotras, y no conseguimos dónde, pues nosotros lo vamos a armar de todas maneras. Sí. Entonces, pues ahí vamos. Sí, que... Ay, pinche COVID. Sí. Porque justamente yo sentía que hacía falta un festival, ¿no? Desde el año pasado, así de... Hace falta un festival de puras morras. Sí, sí. Cabrón, o sea, algo itinerante. Y pues el COVID no nos deja. Y virtual, o sea, me gusta, pero el pedo que yo tengo con las presentaciones virtuales es el sonido. O sea, tienes que tener una interfaz chida, sonar chido, buen internet, y que la persona que lo quiere escuchar también tenga buen internet, buen audio. Es como... Ay, no, no, me da así. Sí, no, sí, definitivamente. Nada como lo carnal, lo vivo, estar ahí. Y para la música, híjole, es que la música es súper sinestésica, ¿no? O sea, no, sí. No necesitas estar ahí para que te atraviese toda. Siento que es hasta así grosería tocar en internet. Y por eso pensamos, o sea, tenemos ganas de armar algo y yo pienso que en Tepoztlán puede ser una buena opción, ¿no? O sea, igual ahí con la pandemia, aún con la pandemia, pues es al aire libre, ¿no? Es en un espacio en donde la gente no tiene que estar tan apretada, ¿no? Supongo. Claro. Y pues igual poquito a poquito, ¿no? Quizá tampoco que sea súper masivo, pero, ¿no? Un espacio donde la circulación no es tan fuerte como aquí en la ciudad. Y, pues no sé, a ver qué tal surge. Estaría increíble poder tocar entre la montaña. Ay, sí. Sí, más cerca un poco como de la, pues sí, de la naturaleza y pues no sé... Pues con tomando las medidas, porque yo no renuncio a poder que a tocar en vivo, ¿no? No renuncio a eso. No. Sí, no. No se puede. Pues uh-huh. Esperamos pronto uh-huh. Se ve, lo llamamos, lo invocamos y sí. Pues estamos súper pendientes. Yo amo, sí. Amo las montañas, la música. Sí, pues imagínate. Siempre estoy. Sí, estaría bien, estaría bien. A ver si, sí, vamos a... Sí, sí. Que se arme, que se arme. Que se arme. Sí. Pues vamos a nuestro último corte comercial. Ay, comercial, ni siquiera nos patrocinamos. Comercial de nosotras mismas. Y, y volvemos. No se despeguen, vamos a escuchar un poco de Albania Juárez. Seguimos, yo soy Pusa Matista y esto es Papaya Split. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Thank you. Thank you. Thank you. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Estamos aquí de vuelta en Papaya Split por Radio Cósmica Libre. Acabamos de escuchar tres piezas de Albania Juárez que tenemos hoy por acá y hemos hablado un poco sobre su trayectoria, sus inicios, sus inspiraciones y sus proyectos en ensamble. ¿Nos podrías decir un poquito sobre lo que escuchamos? Sí, pues son piezas justo que creo que están inspiradas en todo lo que platicábamos. y pues básicamente, pues de sonidos minimalistas, que es como me gusta, con recursos también minimalistas y rústicos. Por ejemplo, está un juego de sonidos que hago con piedras, ¿no? Otro en donde se ocupan semillas, ¿no? Para dar, sacarles el sonido desde ahí. Está, bueno, el serrucho, ¿no? La buena herramienta. pero bueno, también ocupo algo de ukulele. ¿Y qué más? Ocarinas también. Entonces, pues bueno, es como, pienso que cuando toco es pues esa onda de como jugar con los sonidos puros, ¿no? Que me dé como el material. Y pensando mucho también como en ciertas formas minimalistas sonoras de, pues como de la música en general ritual, ¿no? Y creo que llega, que tiene, ¿no? Como la característica de la música ritual, creo que es, por ejemplo, la repetición, ¿no? Los loops y todo eso, creo que es muy... Sí. Y pues, no sé, es realmente muy espontáneo, ¿no? Porque todo es improvisación libre, entonces... Pues es básicamente como tener los objetos e ir experimentando en el momento e ir armando ahí. Tengo un pedal con el que hago efectos y puedo también quizá distorsionar un poco los sonidos. Y pues ya, tratar como de, pues no sé, perderme un poco en la música. Es muy introspectivo, es muy introspectivo el viaje. Y sí, introspectivo y espontáneo. Yo le digo conectar con el creador, ¿no? Como, pues sí, tocar sí. Y improvisar y así, te pone en un estado. Sí, muy... Y se siente total. Como corre la energía... Ajá, total. Es como... Sí, digo, no sé, ¿no? Pero por lo menos así lo siento. Sí, ya lo siento, ya sí. A huevo. Sí, así lo siento. Es de repente como que siento que luego me disuelvo como en los sonidos. Y luego de repente es como, llega un punto en el que no siento, o sea, estoy medianamente consciente de lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo creo que tiene un papel muy, muy importante como el instinto, Y siento que en esas acciones instintivas, como que me pierdo, ¿no? Y como dices, de repente ya me siento en conexión con algo. Y es como un puente en donde se siente una vibra que viene y va, un flujo entre tú, uh-huh, el objeto que tienes, y sale al sonido, y luego el sonido vuelve al objeto y luego entra en ti, y así es como... Sí, no sé. Se empiezan a hacer un montón de fractales ahí, como vibratorios, no sé qué pasa. Sí. Sí. Entonces, pues sí, eso es como la por lo menos también lo que busco, porque no siempre es así, ¿no? Luego a veces estoy bien nerviosa y como bien consciente de lo que está pasando, ¿no? Sí. Son los momentos para mí. Entiendo. Completamente. Y dices, sí, ya caí aquí, nadie se ha dado cuenta, pero tú estás así de, ¡no! Súper consciente. Gritando por dentro, así. De... Sí. Pero cuando logro llegar como a ese punto de conexión, sí, se disuelve eso así completamente. Y pues bueno, eso más o menos ocupo mucho, por ejemplo, el paisaje sonoro también. Y creo que sí, o sea, no sé si tenga como una intención en específico, ¿no? Pero sé que es música, o sea, es sonido o música, lo que como quieras clasificarlo, pero que a mí me gustaría como escuchar, ¿no? Entonces trato como de entrar en esta como en este flujo y tratar como de crear algo que me gustaría a mí escuchar también, ¿no? Entonces, pues y pues con los elementos que me hagan sentir como justo cerca de esa conexión, ese flujo, y pues han sido pues como te contaba, ¿no? Las piedras y las semillas y también con el afán de querer explorar y de saber esto qué suena y esto qué suena, y nada más estoy así como que con cualquier cosa, y luego voy en la calle y me encuentro pedazos como de metal o refacciones o lo que sea, y estoy a ver, ¿y esto qué suena? ¿Y esto qué? Explorando ahí cualquier cosa que el sonido llame y me haga como fluir un poco más en al momento de sacar lo que tenga que sacar. Sí, claro. Pues exorcizarnos, ¿no? Con el arte, de cierto modo. Sí. Qué hermoso. Sí. Pues muchas gracias por esta plática tan chida, ¿no? Tan apocalípticamente optimista. No, pues gracias a ti, Sam, por la invitación. Qué chido que esté la radio y pues que me des el espacio de platicar contigo y de que se escuche pues la chambita que ando haciendo. Ay, no más. Sí, no, pues un gusto para mí, la verdad, hablar pues con las chicas que yo veo que pues hacen cosas chidas, ¿no? Y que también me llaman y vibran. Y pues que uh-huh. Se están rifando también, porque luego la escena es bien rara y uh-huh. No sé, como que me gusta primero hablar pues con mis compas, ¿no? Gente que yo conozco. Claro, y, sí. Que otra gente también pueda, no sé, verlos o escucharles como yo les veo. Todas bonitas. Sí, qué chido, qué chido. Es como, sí, da la posibilidad de escucharnos también entre nosotras y armar como redes, ¿no? Bonitas y creativas. Claro. Sí. Entonces, uh-huh. Qué chingón. No, pues muchas gracias, y muchas gracias también a la gente que se conectó, nos escuchó, y que les gustó, recuerden que pues la información estará en nuestras redes. Próximamente estará este programa en nuestro perfil de Mixcloud, Radio Cósmica Libre. Y por último, ¿dónde pueden buscarte, Albany? Pues tengo mi Instagram y estoy como herbolario 2-D2- Albania. Y pues básicamente tengo por ahí un Facebook, pero la verdad no lo ocupo mucho y quizá ya lo cierre, entonces, pero ahí en el Instagram se puede. Y el SoundCloud, claro, también. Pues bueno, escucharon, estén atentos del material que sacarán próximamente. Y pues muchas gracias. Qué bonito programa. Me encanta un chingo tu trabajo. Que se siga haciendo más ruido con más chicas. Motívense, enójense, lo que quieran, como quieran estar, pero hagan cosas. Hagamos el ritual. Sí. Demos bien la bienvenida a Saturno. Sí, por favor. Pues muchas gracias. Sigan escuchando y sintonizando los programas de Radio Cósmica Libre. Los dejamos con un poco más de música. Yo soy Papaya Split. Esto fue Papaya Split y estuvimos con Arbania Juárez. Chao. Gracias. A todos. Bye. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.